La idea de invitar a artistas reconocidos, reconocidas y vinculados con la cultura fue para ver si, primero fue como un juego, che, le voy a decir a este a ver si se copa y bueno, y viendo que realmente la gente le gustaba el proyecto, les gusta y se interesaban en participar, empezamos a tirar nombres. Hablamos a muchísimos artistas y bueno, y quienes van contestando y se van copando con este proyecto, bueno, van participando y la verdad que está buenísimo porque son artistas que tienen bastante más llegada que la que tenemos nosotros, así que está buenísimo porque para la difusión del proyecto nos ayuda un montón.